8:34 en todo el país. Estamos en contacto con el Arsenal Naval de Azul, en donde, bueno, desde allí nos van a informar el estado de salud, no solamente de los barrienses, sino de todas las personas. Hola. Hola. Ah, ahí está. Bueno, perdón, había tenido una interferencia. Le decía, estábamos en contacto con el Arsenal Naval de Azul. El capitán Poullade nos está atendiendo desde el otro lado. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno, usted es responsable de la Infantería de Marina de Arsenal Naval de Azul, ¿no? Correcto, sí. Exactamente. Jefe del Arsenal Naval Azopardo, con asiento en la ciudad de Azul. Bien, uno labarriense y otros efectivos también de diferentes puntos del país en misión de paz se encuentran en Haití, ¿es así? Es correcto, sí. Uh-huh. Bueno, ¿en qué estado de salud se encuentran después de este terremoto que ocurrió en ese país? Bueno, después de los eventos de público conocimiento del terremoto ocurrido en Haití el día de ayer, el estado de salud de todo el personal de la Armada destacado allá en las misiones de paz en Haití se encuentra en perfecto estado de salud, sin inconveniente. Lo único que hay es daños materiales, pero no en aspecto físico están todos bien. Esa es la única información que tenemos del estado mayor del conjunto de la Fuerza Armada. Uh-huh. Carlos Horacio Peralta, que es marinero de infantería de Olavarría, también se encuentra en buen estado. Exactamente, sí. Bueno, ¿pueden ustedes comunicarse con ellos? No tenemos comunicación con ellos, solo a través del Estado Mayor Conjunto de Buenos Aires, que da el parte de que está todo el personal afectado allá a las misiones de paz se encuentran en perfecto estado de salud. Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando? Aprovechamos la oportunidad para preguntarle. Y hay misiones de paz, ayuda comunitaria, de salud, alimentación, construcción. Uh-huh. El marinero Peralta está dentro de una de las misiones que es ayuda a la comunidad, así que específicamente desconozco bien el trabajo que está haciendo allá por una razón de distancia y de otra función que no me compete a mí. Uh-huh. ¿Cuántos me dijo, cuántos efectivos hay de Infantería Marina? De Infantería Marina, bueno, hay, contando todo lo que están allá, son más o menos alrededor de 300. Uh-huh. ¿Y desde cuándo? La ciudad de Azul o Olavarría y las zonas aledañas acá, o personal que revista de este destino, son 5. Uh-huh. Que son provenientes de otras provincias también. Capitán, ¿tenían fecha de regreso los efectivos? Tenían fecha de regreso principio de febrero. Ahora todavía no llegó ninguna comunicación oficial de si se mantiene la fecha de regreso o espera el nuevo contingente para reforzar el personal de allá para la ayuda comunitaria. Después del semejante terremoto que hubo, las tareas se duplican, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, para preguntarle, ¿hay otros efectivos que estén en algún otro lugar del mundo en misión de paz? No te sabría contestar. Ajá, bien, bien, bien, bien. Bueno, le agradezco muchísimo, capitán, que nos haya atendido. No, por favor, al contrario. Fundamentalmente para llevar tranquilidad y, bueno, y conocer algún que otro detalle del trabajo que se está realizando por parte de, no solamente de la gente de Olavarría, sino todos los que han enviado a Haití. Exactamente. Bueno, es una buena oportunidad para llevar la tranquilidad a la población, diciéndole que el personal que se encuentra destacado allá goza de perfecto estado de salud. Uh-huh. Sufriendo nomás la situación del terremoto que lo vivieron en carne propia, nada más. Muchísimas gracias, muy amable. Por favor, al contrario. Bueno. Ahí hablábamos con el capitán de fragata, Guillermo Pujade, que es el responsable de la Arsenal Naval de Azul, que, ha enviado, entre otros, a un olavarriense. Se trata del joven Carlos Horacio Peralta, que es marinero de Infantería de Marina, que se encuentra en perfecto estado y que estaba en misión de paz, o está en misión de paz, por Naciones Unidas, enviado por Naciones Unidas y parte del ejército argentino en Haití, tras el terrible terremoto sufrido en las últimas horas.